Sin coronavirus por ahora. Por ahora sin coronavirus, parece que en Argentina todavía no ha llegado. Sin dengue tampoco. No, por suerte no, esa es más peligrosa. Ahí va. Aparte es más peligroso, retomando lo que estaban, el dengue es mucho más peligroso que el coronavirus. Porque sí, el dengue es el mosquito que hay que espantarlo, hay que ver y evitar que se... Pero el coronavirus, bueno, de última... Te tapas la boca. Igual claro, el coronavirus me decían 2 metros de... Bueno. O sea, de diámetro en que una persona larga un poquitito de, claro, de algo al ambiente, 2 metros, te caga. Por eso, me parece más complicado. Pero bueno, y hablando del coronavirus, yo tenía... Esta columna iba a ser como así, como un pimponeo de algunos temas que han estado circulando en los últimos días, en la semana. Ajá. Y uno de los cuales es el impacto económico que a nivel global puede tener, está teniendo, empezando a tener y puede tener el coronavirus. Hay todavía mucha discusión respecto a qué puede pasar a lo largo de los meses, pero ya se empiezan a sentir algunos efectos muy directos que tienen que ver con el hecho de que, bueno, la economía china, el gobierno chino ha decidido, bueno, cerrar un montón de ciudades, digamos, y la paranoia que se está generando en torno al coronavirus, por sí, un lado, ha bloqueado, digamos, lo que es el turismo internacional hacia y desde China. Uh-huh. Y un dato importante, vos hablabas de ahí, eran 1.600 millones, bueno, una enorme porción de esa población hace turismo internacional. En los países de la región, en países centrales, en Europa, en Estados Unidos, bueno, hablábamos de Australia y otros países de la zona, de manera tal que ya se empieza a sentir el hecho de que mucha población, muchos turistas de China no están viajando. De hecho, ha habido muchas aerolíneas que han suspendido vuelos, bueno, todo esto, pero esto ya está empezando a sentirse, en particular, sobre todo en la región, en torno a China, pero esto empieza a generar un efecto más allá. Otro elemento tiene que ver con que el hecho de que en las últimas 2 décadas China se ha convertido en el taller, le llaman ahora el taller del mundo, es decir, el principal productor, proveedor internacional de manufacturas y por otro lado el principal demandante de insumos primarios de todo tipo. De manera tal que también el hecho de que China empiece a tener algunos problemas que ya venía arrastrando, algunos problemas en su economía que estaba creciendo más despacio, sí, pero el hecho de esto del coronavirus hace acelerado ese proceso de desaceleración de, ajá, la economía china, y esto está empezando a impactar, por un lado, en los mercados de productos primarios, en el caso argentino, soja, carne, el otro día leía, cayó casi el 30% la exportación de carnes, uh-huh, buena parte de las cuales van, sí, allí a China, al mercado chino. Y entonces esto empieza a tener un efecto, el precio del petróleo está empezando ha caído porque la economía china se empieza a desacelerar y esto, como ya hay una prevención, también hay un efecto más bien, sí, especulativo. La parte de las bolsas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Y ahí empiezan a jugar con el tema de los precios, ¿no? Exactamente, uno empieza a ver los datos de los índices de commodities, de commodities, digamos, de precios y de precios de productos primarios. En Chicago, ¿no? En distintos lugares, en distintas bolsas, se empieza a notar un efecto de caída fuerte en los últimos meses. Y en esta última semana también ha habido mucho ruido porque las bolsas de valores, sobre todo en los días de carnaval, en Argentina eso no se notó, cayeron casi 10 puntos. Más menos, digamos, en los países, en las principales bolsas del mundo, en Londres, en Nueva York, en las bolsas europeas, en las bolsas del sudeste asiático, cayeron casi todas las acciones de las empresas en muchos lugares del mundo. Esto es parte de este proceso donde por lo menos hay una expectativa muy grande del efecto negativo que puede tener. Claro. Hay como un efecto, digamos, de retroalimentación. Hay una expectativa negativa y esto se acentúa. La contracara que yo señalaba también es el hecho de que China desacelere su economía y es siendo uno de los principales productores de productos industriales, desacelera todas las cadenas globales de valor que están articuladas en torno, sí, a la producción en China. Sí, y América Latina también está muy, en los últimos años mucho más, pero digo, debe ser uno de los sectores que más está mirando con detenimiento a lo que pasa en China, porque bueno, las economías están claramente coligadas y mucho más en los últimos años. Exactamente. Hoy, antes, afuera del piso, les comentaba que había leído una nota que mostraba, por ejemplo, un virus similar al coronavirus que se lo conoció como SARS en 2002-2003, que también tuvo origen en China, pero en ese momento China representaba solamente el 4% del producto bruto, de la producción, claro, bruta global, hace 20 años casi. En ese momento, eso tuvo un impacto relativamente, sí, moderado y aparte fue contenido, dentro de todo, fue contenido rápidamente a nivel mundial. Este virus está teniendo, por un lado, una propagación más rápida. Sí. También había estadísticas que muestran la velocidad de propagación, no tanto la mortalidad, que efectivamente la mortalidad es relativamente baja. Depende del tratamiento que tenga, ¿no? Y más alta en algún sector, la gente más anciana, con problemas, digamos, con problemas de salud de base. Pero más allá de esto, de que tiene una velocidad de propagación más rápida, el hecho de que China sea mucho más grande, representa un quinto del PBI mundial, el 20% del PBI mundial. La segunda economía. Hoy, o sea que en 20 años creció de un 4 a un 20. Exactamente. Muchísimo. Es muchísimo más importante. Sí. Entonces, un pequeño estornudo, valga el juego de palabras con lo del virus, digamos, en China, tiene un impacto enorme a escala global. Y esto es la presunción que está habiendo. De nuevo, más teniendo en cuenta que la economía global hace 10 años, desde el 2008-2009, que está como en... Y que pasa por el Pacífico, además, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, ahí eso es lo que se está empezando a ver. Hay como mucha... incertidumbre todavía sobre todo eso, y bueno, el hecho de que el capital financiero internacional tenga un componente muy especulativo también como que acentúa este uh-huh. componente de incertidumbre, se traduce en los indicadores bursátiles, digamos, y esto tiene impacto en todos los países. La Argentina va a tener un año complicado en ese sentido, atrayéndolo más acá, precisamente por eso. Todos los productos de exportación argentina, la base, digamos, de la estrategia de negociación de la deuda, por ejemplo, el gobierno argentino, una de las patas es garantizar el crecimiento de las exportaciones, de alguna manera. Uh-huh. En este contexto global, esto es como una estrategia que ya está preanunciada, va a tener muchas dificultades de llevarse adelante, más allá de cómo se cierre o no la renegociación de la deuda externa. Ajá. Que está en este... A fin de marzo. A fin de marzo está proyectado, según un cronograma que el Ministerio de Economía uh-huh. ha presentado. Y todavía falta mucho, faltan casi 30 días, pero se nota que el gobierno, el equipo del Ministerio de Economía está trabajando muy aceleradamente para encontrar alguna solución, que hay que ver cuál es, porque depende de actores más con más voluntad de arreglo y otro con menos. Los que tienen más voluntad de arreglo en este momento, claramente, es el Fondo Monetario Internacional, que hace una semana, creo que fue la semana pasada, hubo una misión acá mirando las cuentas, hacía 2 años casi que no venían. En base al artículo 4 del FMI, ¿no? Exactamente. Se está empezando a renegociar el acuerdo que existía con una proyección hacia adelante que todavía es incierta en términos de qué va a implicar para la economía argentina, en términos de posibles reformas estructurales, ajustes de distinto tipo. Todavía está todo eso en veremos. Pero claramente el fondo es uno de los principales interesados en que esto se resuelva ordenadamente, llamémoslo. Donde ellos queden lo mejor parado posible. Claramente. Tal vez no puedan acordar una reducción de la deuda, de nuevo, teniendo en cuenta los estatutos, aunque los estatutos se pueden violar, bueno, no los quieren violar nuevamente los estatutos del fondo, pero es posible y empieza a analizarse eso de que efectivamente los pagos que hay que hacer al Fondo Monetario, que son dentro de un par de años, se pateen varios años más. Eso es lo primero que está pero claro. Para lograr patear eso, digo, que Argentina, que porque calculo que el fondo no va a permitir el pateo de la deuda para más adelante gratis. ¿Qué es lo que Argentina debería dar como contrapartida en esa negociación? Todavía no está claro, porque no están claros los términos de la discusión. De hecho, ahora esta semana está volviendo una misión. Es raro, digo, porque parecía que se vinieron a ver y se fueron. Y de golpe, bueno, Guzmán, el ministro de Economía, estuvo en una gira. La semana pasada, sí. En una reunión del G20 y después en Nueva York, en varios lugares, en Washington también, hablando con inversores internacionales. Y está volviendo y ahora habló con la gente del Fondo Monetario allá también. Y ahora vuelve y ahora se anuncia que va a haber una misión en los próximos días, una nueva misión técnica, las que llaman técnicas, que están. Cuando, las misiones estas lo que tratan de hacer es acordar la letra fina de un posible acuerdo de algún tipo entre el Fondo Monetario y el Estado argentino. Eso todavía no está claro de qué características será. Y por lo que anunció el ministro la vez que habló en el Congreso hace unas semanas, lo que va a haber, sí, lo que suelen llamar, digamos, algún tipo de rigurosidad en términos fiscales, es decir, no se va a aumentar el déficit fiscal de una manera acelerada, pero tampoco se va a ir a una posición, a un ajuste más acelerado que el que se venía realizando, aparentemente, por lo menos a corto plazo. Eso es lo que el ministro dijo, eso es lo que aparentemente el Fondo Monetario estaría acordando. Hay que ver, digamos, que hay que ver qué pasa con el tema de jubilatorio, por ejemplo, que es uno de los ejes que siempre están detrás de los acuerdos con el Fondo y que tienen una pata, una veta fiscal, digamos. Es lo interesante o lo importante de la discusión sobre el tema jubilatorio que en estos días, hoy, se está terminando de cerrar la discusión sobre las llamadas jubilaciones de privilegio, esos regímenes especiales que tienen jueces, el sector judicial y el sector diplomático, eso que se está recortando, reacomodando. Dentro de ese paquete, de esa legislación, aparecen vetas de lo que puede ser alguna reforma jubilatoria más integral y más amplia de acá al futuro. No, de acá al futuro puede ser de acá a 2 años también. Teniendo en cuenta, digamos, las intenciones del fondo de acordar de que Argentina no caiga simplemente en cesación de pagos unilateralmente, y del otro lado del gobierno de hacer, digamos, de ganar las elecciones de medio término el año que viene. Entonces, digo, lo que están discutiéndose en parte es ese ajuste, una reformulación del sistema previsional. Seguramente eso entra en el paquete a mediano plazo. Yo no sé cuán explícito va a ser. Digo que tiene que ver con lo que se está votando ahora, porque uno de los puntos que se estaba discutiendo es el aumento de la edad jubilatoria del personal de las mujeres a 60, equivalente a varones y mujeres años. A 65. Hoy no es así en el régimen general. Claro, es 60 y 65. Es una patita para decir hay que equilibrar todo para arriba. O sea, que las mujeres se jubilen más a una edad más alta y eventualmente que corran todo para arriba. El mismo ministro de Trabajo dijo que ahora no está en carpeta, hoy. Pero quién sabe, en unos meses, la reforma jubilatoria integral. Sí, ya lo dijo Lagarde en su momento, ¿no? Que los viejos vivían mucho y que había que repensar en su momento el sistema de las jubilaciones. Exacto, y el ministro de Trabajo, bueno, el otro día dijo, bueno, esto que no, que hubo idas y vueltas, que si estaba o no estaba en carpeta. Pero eso, digo, también no tiene sentido para una sociedad como la Argentina, donde, digo, no somos países como España o Italia, que son claramente están envejecidos, sino que Argentina tiene una población joven mucho más numerosa que la población vieja. Sí, digamos, por eso. Digo, es un debate respecto a la justificación de cómo se piensa el sistema de previsión. Lo que siempre se pone, estos organismos de crédito ponen como prioridad, que es la cuestión fiscal. El hecho de que el sistema se tiene que autosostener de alguna manera. Y esa es la discusión, digamos. Si el sistema, como está armado, en el tiempo se mantiene el déficit del sistema en sí mismo, se reduce o se agranda. Y el tal como está armado, así, si no cambia nada, el déficit del sistema de previsión social crece por esto, porque hay cada vez más gente vieja. Esa es la realidad del sistema. Ahora, la discusión que plantea el fondo o estos organismos, y la que misma que planteó el ministro de Trabajo, que dijo, bueno, capaz que en unos más adelante, porque evidentemente esto pasa, esto que crece la edad, la esperanza de vida, y entonces el sistema entra en mayor déficit, digamos. La discusión es si el problema es el déficit y la resolución es reducir beneficios y aumentar edad jubilatoria, porque no pensás en aumentar los ingresos. Sí. Si la alternativa es aumentar ingresos para que ese sistema tal cual está se pueda financiar mejor, esa es la otra cara del mismo, dentro del mismo sistema. Y lo que nunca se pone en debate, como para ir cerrando la idea, digamos, en la discusión en general no se pone en debate, es, bueno, partamos de la base de que cuánto creemos que deben ser las jubilaciones, lo que reciban las jubiladas y los jubilados a la hora de llegar a la edad que les corresponde, digamos, retirarse. Sí. A partir de ahí vos establecés la discusión respecto a cómo financiás esos saberes, porque si no partís al revés siempre. El límite lo pone la recaudación y ajustás al revés, ajustás de la recaudación hacia los remunerados. Y siempre es un debate medio cínico. De decir, nunca a los jubilados nunca le alcanza, cuánto aumentan, si aumenta más, aumenta menos, pero aumenta más, aumenta menos, siempre es valores muy bajos respecto a los costos de vivir en Argentina para una persona que no está trabajando. Que no está trabajando, digamos, de manera asalariada, por una cuestión de edad. Entonces ahí me parece que el debate tendría que ir más por el lado de definir efectivamente cuánto deberían ser las jubilaciones y a partir de ahí repensar cómo se financia el sistema, no al revés como en general se plantea. Claro. Sí, es una cuestión que también se está dando en Francia, ¿no? La reforma de las pensiones y de las jubilaciones, que lo tienen a Macron, la verdad, bastante complicado. Bueno, es interesante esto porque en realidad estamos viendo el debate que se da acá, prácticamente los niveles de movilización popular que hubieron con el ajuste que hubo hace un mes más o menos. Y lo que se está proyectando es nada que ver con lo que está pasando en Francia, donde hay un revuelo infernal. Parte del revuelo tiene que ver con algo que ya se empieza a discutir en Argentina. Hoy justo estaba viendo, hay un debate en lo que en torno a la paritaria docente y el rebote que eso está teniendo en la discusión en la paritaria docente universitaria, que ya se empieza a discutir el régimen especial que los universitarios y universitarias tenemos, que tiene que ver con que permite que quienes se jubilan en la universidad, docentes universitarios, se jubilen con 82 o 85% móvil. como sistema especial. Un sistema especial que se crea dado que los trabajadores docentes y las trabajadoras docentes de la universidad hacen un aporte extraordinario al sistema de previsión, aparte, uh-huh, para financiar ese plus, esa garantía. Se está discutiendo si ese régimen es especial, no hay que reformularlo, derogándolo y asimilarlo al régimen general, que paga jubilaciones que están más cerca del 40 o menos por ciento en proporción a los salarios, digamos, de cese de actividad. Ahí hay un debate que se está abriendo y, como decís vos, Dai, debe estar en el trasfondo de la negociación con el fondo. Por ahora, como para cerrar, por ahora no hay... si algo han mantenido ha sido mucho hermetismo. No hay nada todavía explícitamente planteado respecto a que... Capaz que el domingo, que es las sesiones, se abren las sesiones del Congreso, alguna cosa se ventila, aparece en el discurso de Alberto Fernández, yo no lo sé. Yo las notas que estuve leyendo en torno a lo que, o sea, fuentes de la casa de Rosada han dicho a determinados medios, no estaba las jubilaciones como uno de los puntos a tratar en el discurso, sí lo estaban algunos proyectos en torno a la obra pública, en torno a la creación de organismos de control de transparencia de la obra pública, claro. Sí algo sobre el proyecto de interrupción legal del embarazo, pero bueno, no era como uno de los puntos que iba a ser tratado por Alberto, así como tampoco, o por lo que se dijo hasta ahora, iba a ser tratado algo en base a las posibles retenciones que se estuvieron hablando al campo. La realidad es que estos días también el campo, con el poder de lobby que tiene, estuvieron presionando para que haya una por lo menos una determinación en cuanto a qué harían con las retenciones. Claro, que eso quedó en la nada. Cerraron los registros de exportación, sí. y por lo menos no se avanzó. O sea, hubo reuniones con las representaciones de distintos sectores de la producción agropecuaria y qué sé yo. Quedó ahí y habrá que ver, digamos, si efectivamente hay algún anuncio o esto avanza en algún sentido. Por ahora, como decís vos, esto está en stand-by. Está en stand-by lo de las jubilaciones. Yo creo que tiene, por el sentido político que tiene y porque el gobierno evalúa que si renegocia, logra una renegociación buena o mala, digamos, de la deuda, entrando o no en cesación de pagos dentro de un mes y medio, tiene margen para patear ese problema para adelante en el debate con el Fondo Monetario y otras cosas. Esa es la... Digamos, no tiene una inmediatez esto, ¿no? Una necesidad inmediata de encararlo. Yo creo que filosóficamente sí lo quieren encarar. Desde el fondo, seguro. Sí. Y el gobierno, yo creo que también. Pero políticamente no es el momento, claro, para arrancar con eso. Históricamente, Alberto, bueno, él decidió retirarse del kirchnerismo cuando decidieron subir las retenciones. Entonces quizás por su cercanía a algunas entidades agrarias, es una decisión patearlo para adelante. Sí salió a decir que, bueno, que no lo tratarían sin consultar a las entidades del campo, hablando solo de las entidades, de las grandes entidades del campo, porque parece ser que el gobierno ve un solo campo, pero bueno, históricamente y por la historia con la que carga Alberto, podría ser que es por su cercanía a esos sectores que no quiere tratar por el momento en la suba de retenciones, ¿no? Sí, y agrego que tengamos en cuenta que la prioridad del gobierno hoy es la renegociación de la deuda. Cuando se empieza a discutir el presupuesto nacional, ahí van a entrar también todos estos grandes debates respecto a cómo financiar el gasto, si va a haber más impuestos. Ya en la ley de solidaridad, digamos, se crearon así modificaciones impositivas importantes que están empezando a repercutir en los ingresos del Estado, el impuesto país y otra, bueno, el aumento de las retenciones, digamos, la reformulación del sistema de retenciones, todo eso está empezando a operar, pero sin presupuesto nacional es muy difícil de visualizar cuál es la estrategia general del gobierno. Lo que hay ahora es un arrastre del presupuesto viejo y habrá que ver en este marco de la renegociación de la deuda qué pasa después respecto a cómo se vota, qué tipo de presupuesto nacional efectivamente se termina discutiendo.